Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos orgullosos como Caja Negra y Tora de anunciar, bueno, por algo están acá ustedes, el libro de reggaetón Bien. que tanto nos habíamos anunciado, que tanto la gente por las redes sociales nos preguntaban, ¿ya sacaste a Simon Reynolds? ¿Para cuándo? Sí, ahora probar el grandote, te decía. Ahora probar grandote. La influencia comparada de Yankee con el mayo francés, Sí. cuando, por qué, no sé, y un Sí. montón de incógnitas que yo todavía no lo leí, lo edité pero no lo leí, así que Ajá. estamos, ya sé que ustedes vinieron por el halcón nada más, No, a y mí me... con, Perdón. sos la única Sí. persona que vino hasta ahora. ¿Qué tal? Sí. Sí, yo soy... A mí me envió un medio muy importante nacional para Okay, cubrir esta presentación. sí. Quería preguntarle al autor, ¿el autor está presente o va a estar mediante un WhatsApp? No, pero él me dijo todo lo que tengo que decir, así que vos podés Ah, preguntarme. yo lo que quería preguntar es, porque es muy polémico, se ha generado mucha polémica en este libro, Sí. en el capítulo en donde se compara a Daddy Yankee justamente Sí. con el tema de que arranca con el clásico Gasolina. Sí. Y la crisis del petróleo en los años 70 en Estados Unidos, que llevó, ¿no?, Claro. a la crisis grave que tuvo Estados Unidos en los 70 y 80. Mira, Quisiera si hay algún sí. tipo de... Daddy era totalmente consciente de lo que escribía. Daddy, de hecho, es una letra que fue censurada en muchas radios. Fue un perseguido político. Se tuvo que sacar el Yankee, justamente por eso. Fue Daddy un tiempo, pero después por un tema de Midachi, no sé qué cosas, se tuvo que... O sea, se puso Yankee de vuelta con I Sí. latina. Bien. Igual se nota, no lo leíste mucho el libro, porque Daddy Yankee no comienza con Gasolina, disculpame. Daddy Yankee comienza justamente desde 1995 cuando saca No Mercy. Una piedra, ¿cómo se llama? Pues yo soy editor de Caja Negra, pero no me acuerdo. Fundamental. Fundamental, ahí está. Una piedra fundamental del Intelligent Reggaeton. Ah, IR. sí. Así que léelo. Te recomiendo que leas el capítulo de El perreo. Expresión corporal. Artes contemporáneas. La escuela de danza la Bauhaus. Perreo. Sí, ese es muy bueno también, lo tengo Sí. marcado para leer. Por eso, es todo así, es todo una cosita pretenciosa con algo... ¿Y qué se dice sobre lo que algunas personas están diciendo Sí. de que el hecho de que el origen del reggaetón sea Puerto Rico, Claro. ¿no? ¿El origen del reggaetón es Puerto Rico o esta nueva investigación que está realizando la gente del Guardian, Sí. que parece ser que hay un antecedente del reggaetón en Banfield? Claro, es así. En realidad es así. La disputa siempre fue Puerto Rico o Panamá, ¿no? Pero claro, con Mr. Daddy, que es uno que es oriundo de Banfield justamente, Sí. se plantó una duda, porque Mr. Daddy saca en 1987 un sencillo que diga, para el taladro, la gente del taladro. Entonces, y bueno, este sencillo, 87, Daddy Yankee saca recién, después de los 90. Sí. La verdad que se plantea toda una duda. Aparte, él lo sacó en un sello de Banfield, pero lo distribuyó Rough Trade. Claro. O sea, porque viste que Mr. Sí. Diddy tenía como unas conexiones. Así que bueno, es el complejo mundo que para muchos nos van a decir grasas, como cuando sacamos el de Simon Rey, que nos dijeron grasas, Sí. todo, pero bueno, sacamos el de música disco, el de hip hop, muy bueno, que tuvo muy buenas críticas. Hicimos una presentación con Gustavo Álvarez Núñez bailando breakdance, con DJ Stuart mandando unos killer beats increíble. Somos gente que entendemos el tema, entonces por eso te Todos digo, recuerdan sí. las selfies delante de Reche, La selfie delante de Reche, ahora con David Tup también hicimos un evento, porque la verdad que los eventos... Sí, le salen muy bien. No sale bien. Sí. Vos viniste vos solo, pero la verdad no sale bien. Sí. Pero bueno, en fin, no importa. La última pregunta te puedo hacer... Me estoy yendo. Sí, sí, ya sé, por eso. Yo me voy a quedar acá, esperando que venga alguien más. Sí. La última pregunta que te quiero hacer es... ¿Qué hay en el capítulo donde se estudia la obra de Yandel? Sí. ¿No? Porque Yacine Yandel... Que es Yacine Yandel. Yacine Yandel. Es como que ya estaba predeterminado, dice el autor, como la obra, dice, como los pitagóricos, ¿no es cierto? Me encanta. ¿No? Vos podrías escribir el los próximo. Los pitagóricos, yo si querés te escribo La Faja. Mirá, para este... que justamente en el reggaetón La Faja viene muy por bien. Por eso, La Faja viene bien y este no. Y justamente ahora tenemos un artista acá que te pido un aplauso. Sí. Que es que nos va a hacer una obra Stockhausen con autotune. Ah, mira. Así que bueno, que disfrutar de este evento, por favor. Gracias. Can't had just begun to leave. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. And yes, we've just begun before the rising sun. We've flown. Forma de arrancar Pink Moon Radio. Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Bien. Una tarde gris. Sí. Ayer me fui a dormir, el noticiero decía, guarda, que temporal, y no, sí. Me levanté y está igual todo. Sí, pero sí. Solamente La Plata se voló un kiosco de diarios. Con parece con gente adentro. Sí, y también los faunos. Ah, ya, decir La Plata y los faunos, Marcos, no es chiquitito La Plata es grande. Bueno. Arrancábamos con Red Hot Painters en este día gris. Sí. Siempre paso Shadow, que es medio largo y sí. Melancólico, pero esta vez traje otro que también es melancólico, porque Red Hot Painters es así, de Ocean Beach también, San Jerónimo. Uh-huh. Y después, para levantar un poco, era de Frank Conimundo Trío, haciendo el tema que hicieron, no sé si será de los Carpenters o que los Carpenters lo hicieron famosos, pero esta versión me gusta molto. Que es, el tema es We Only Just Begun. Uh-huh. We Only Just Begun. Y acá tiene una batería. Red Hot Painters, la gente vota sí, no. Sí. ¿Me cabe Kozelek, no me cabe Kozelek? ¿Cómo sería? Y yo ya te dije, recién ahora pude volver a escuchar Red Hot Painters después del show de Kozelek. Sí. O sea, ese show me trajo, me los tiró abajo. Yo te conté que un emblema del indie nacional le pasó exactamente lo mismo que a vos. No, es terrible. Que arrancó el show y dijo, este es el mejor show que voy a ver en mi vida. Sí. Y que al tercer tema dijo, ¿nos vamos? No, terrible. Y aparte él, hablando todo el tiempo en inglés como si nada. Claro. Pero sin culpa, ¿eh? Y o sea, sin cosas. Bueno, contando anécdotas decís, pero estás en un país de habla hispana. Y tenías una tonada medio como Nairo Álvarez, por lo menos. No, terrible. De Black Álvarez. Y después no, lo más decadente fue, el tipo no vino nunca. Yo ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Sí, de vuelta porque el público no se renueva. Sí. Pero se olvida. Pero se olvida, claro. Y que dice, bueno, ¿qué quieren al final? Como diciendo que. Y uno le pide unos Red Hot Painters, obvio. Sí. No, me das como que se hizo el afectado, como que le hace mal. Flaco, no viniste nunca en tu vida. Hacé un tema de los Red Hot Painters, la concha. Yo creo que ahí hay que llevar huevos. No, hay, bueno, que volver, hay que volver al huevo y tomate. Tira, para esto es terrible, porque esto fue. Casi que pasaban simultáneo en un show de Rage Against the Machine. Hizo un tema a los atentados del boliche gay, ¿te acordás que fue ese? Sí, uno, en Miami. En Miami. Hizo un tema medio recitado. Bien. Y que de repente se desespera, se ve que estaba, porque como nadie entiende inglés, se ve que estaba contando de la masacre en un momento y es como que. ¡Arr! Pero boludo, ¿qué es esto? Killing in the name, ¿sí? Y bueno, yo dije, este es un gringo. Yo estaba, estaba con Ricardo y con Biondini y dijo, este es un gringo. No, terrible. Así que pero aparte aburrido, ¿no? Pues el show de 2 horas y media, tema de 9 minutos. Y encima me vas a recitar y me vas a hablar. ¿Qué me importa a mí? El boliche en Miami encima. ¿Qué era? Bol. O sea, mirá que debe haber injusticias en Estados Unidos. Él, en su barrio, en todo lo para hacerle un tema. Yo pasé el otro día por la vereda de Niceto y estaban todavía marcadas las bolas de toda la gente que habían quedado todos marcando un sendero. No, terrible. Pero bueno, por lo menos fueron 2 temas que dije, qué buena voz que tiene, qué linda voz que tiene. Y qué bueno ver algo tranquilito dentro de tanto banda de rock. Claro. Bueno, 2 temas. Listo. Marquitos, hoy tenemos un programa, pero mirá, con tantas cosas, info, videoclips. Vamos a estrenar videoclips en vivo. O sea, el próximo bloque decimos que son videoclips. Total, la gente escucha el tema. Le pone imágenes. Claro, sí. Después, películas que no vi casi nada. Te diría que vi una sola. Yo tengo que comentar una que ya comentaste vos en algún momento. Me encanta ese debate. Sigo viendo Twin Peaks. Ya le tengo cariño. Te digo que me está gustando cada vez más. Me desespera. Lo único que me desespera, no vi el último, pero me desespera. El agente Cooper ese dormido no me lo banco. Eso sí que me sigue todavía. Sí, yo lo dejé de ver en el capítulo 9. Es algo que me irrita. Y dije, bueno, me imagino que debe ser 2 o 3 capítulos más y ya se despierta. Irrita ese, pero la verdad que es más, en el otro capítulo casi ni apareció y está bueno. Me gusta, me está gustando Twin Peaks. Ya dejando atrás la idea de que era Twin Peaks y bla, bla, bla. Pero claro. Tiene momentos muy, muy gloriosos. Bueno. Y ya termina, creo, que son 18, creo, y van por el 15. 20 son. Ah, 20 son. Sí. Ah, bueno, entonces falta todavía. El guacho lo va a despertar, porque Lynch se hace el anti, pero ¿sabes cómo te lo va a despertar en el último capítulo? Dice, ¿querés otro? ¿Segunda temporada? Claro. Lo querés con y yo te dije, tanta guita era cuando el agente Cooper despierto. Con esto te hago uno dormido. No sé qué onda, viste que apareció Buenos Aires en un momento. Sí. Y después busqué esa información, decían cualquier cosa, decían que iba a venir, decían que tiene un barrio acá en el lugar, no sé, cosas. Igual me intriga, porque no parece otra ciudad. O sea, un pantallazo igual fue, pero ¿qué le hace? Bueno, no sé. Buenos Aires. Sí. Quiero Buenos Aires. Sí, sí. Vos veías Game of Thrones, Marcos. ¿Qué pasa ahora que está la fiebre? Ya no te gusta más. Yo todo esto, lo que los giles estaban tuiteando. Vos le decías tetas y espadas, me acuerdo. Claro, tetas y espadas. Yo vi la primera temporada cuando estaba saliendo, como está toda la gilada viéndola ahora. Got. No, yo lo dejé de ver porque cuando vi la segunda temporada ya me pareció una telenovela infumable. Y ahí ya le perdí el rastro. Y ya está. No lo vi nunca más. Sí. Y lo loco es que el otro día yo, en los domingos, te metes en Twitter y está todo el mundo hablando de eso. Sí. Y en todos quejándose de algo que por lo que yo la dejé de ver en su momento. Sí. Y digo, pero esto tiene que haber sido todo el tiempo así. Por ahí se puso bueno un momento y después. Y es probable que se haya puesto bueno en un momento y después no. En verdad, los tipos saben hacer todo a medida, así que seguramente te hicieron una novela de verdad. Sí. Igual hasta en Guardian decían que era malísima esta temporada. Así que. Yo no. Igual es muy gracioso ver la gente. Porque la gente estaba hasta hace 3 capítulos diciendo que era lo mejor del mundo. Sí, me acuerdo. Y de golpe pasó 2, 3 boludeces pasaron en el guión. Sí. Que además estoy seguro que si estás viendo, decís, bueno, sí, esto es una. Es una telenovela. Y de golpe todos, ¿cómo cagaron así y todo? Dale, ¿cómo cagaron que Game of Thrones? Nadie se va a acordar de esto dentro de. A mí me. Dije, bueno, la voy a ver, dije. Lo que pasa es que hay que bajarla, ¿viste? Y yo, ¿viste? Series, sí. Bajar series me rompe el huevo. Bajo películas. Y esperá, le pregunto a un amigo, le digo, che, ¿vale la pena Game of Thrones? Me dice, sí, a partir de la tercera temporada los tipos se ve que contrataron un director de fotografía muy bueno. Dije, listo, ya está, no la veo. Así, sí, vamos a. Sí. Si lo que me contás es que tiene buena fotografía. Hay un enano, se caga. El Golden Axe en HD. Claro. No. Y bueno. Y además, recordemos que es HBO. Por consiguiente, siempre tiene que haber un culo masculino. Un culo masculino. No, no, pero que vos me digas, mirala, hay buena fotografía, es el sí. comentario de una señora que sale del cine de Mar del Plata en el festival. Sí, sí. Ella, ay, la fotografía de, increíble. De Llanito. Claro, sí, viste, como que no me... No. Ah, bueno. Director de fotografía. Aparte, ¿director de fotografía de qué? Si es todo croma eso. Para mi gusto... ¿Qué sí. fotografía? ¿Eh? Es croma y, eso. Y bueno... Esa, la cascada es el, son todo mentiras eso. Es todo mentira. Todo filmado con fondo verde. Pero no digas eso. Messi sale de la versión con fondo verde. Estaría bueno. Claro. Todo verde. El enano, todo así verde. Claro. De fondo. Bueno. La cosa medieval me cuesta igual, Marcos. Estoy pensando. No, He-Man te gusta. Pero He-Man es futuro. Es futuro medieval. Claro, bueno, pero es futuro. Pero es futuro ante todo. Hay naves. Sí. Igual esto es hombre bestia, Triclo, igual esto es fantasy, Trump, no, acá hay dragones, sí, es pero todo, pero todos los límites, no hay una nave. No sé, capaz que sí, no sé. Aparte, no, He-Man es futuro. O sea, es así. El eslogan de la campaña, sí, la campaña no, presidencial. He-Man es futuro, o sea, si fuera He-Man solamente Eterna y los reyes y el príncipe Adam sería un embole nada más, pero claro. La gracia se sube a una cosa y que los malos son uno mejor que el otro. Sí. Acá lo que te pasaba con esto es que es fantasy, pero como no pones, salvo los dragones, no pones más cosas, claro. Y un enano. El enano no es fantasy. El enano es fantasy. El enano es. Es mentira. El enano y el dragón son los dos elementos fantásticos. Sí. Y me parece que el problema es que todos los demás, como son un casting de HBO, todo lindo, todo. Y ya, viste. Sí, a HBO le gustó mucho la onda Viggo Mortensen sudado. Sí, claro. Viste, el tipo sí. el que hace el casting. Y mucha silicona. Se levanta a las 3 de la mañana sudando él y dice: claro. Tengo que conseguir un Viggo ya. Claro. Bueno. Pero Viggo está viejo. Y le dice: claro, sí, sí, sí. Ah, por una teleconferencia el dueño. No, no, y llama al que hace casting de culos masculinos. Sí. Y dice: hacemos un casting ya. Y bueno, sí, sí. No sé. No, pero no, bueno. Pero claramente, ya que tocamos el tema, hoy estamos así, si tocamos un tema lo profundizamos. Bien, perfecto. Claramente, y el que esté en contra de esto, que venga acá a la puerta de la radio, uh-huh. Pero los enemigos de He-Man siempre fueron mejores que los buenos de He-Man, en cuanto sí, a diseño, sí, por lo menos. Sí, sí, sí. O sea, yo no sé qué le pasaba al tipo que diseñó los personajes de decir... Claramente quería que la gente ame los malos. No, pero pará, porque los malos de Batman también son mejores que Robin, por ejemplo, o que Batichica. Esto es para un libro de Caja Negra, sí. la rama de cine, de sí. decir, ¿por qué? ¿Qué queremos como héroes? ¿Gente común? ¿Vos qué preferís, Harry Potter o Voldemort? Claro. ¿No? ¿Qué preferís, a Frodo y sus otros enanos también? ¿O a...? My precious. Claro. Es verdad. Pero el tema es que a la hora de hacer un personaje bueno, por ejemplo, pará, ahí te estoy tirando una. Mazinger está bueno. Y Afrodita también, visualmente, son buenos. ¿Y los malos quiénes eran? Y los malos de Mazinger estaba ese que tenía una hoz, que claramente era anticomunismo. Ah. Estaba el de tres cabezas. Ah, cierto. Pero el varón. Claro, el varón. Claro, no, perdóname, retracto lo que digo. Y a ver, y no quiero caer en el lugar común de hoy en día, pero Darth Vader es mejor que... Hoy en día, Marco, 77. No, pero hoy es un lugar común que está Darth Vader, sí. está en el pelotero. Sí. Y Darth Vader sí, era mucho mejor. Cuando salió, que claramente es... Esto. Y que cualquiera, porque Yoda, todo bien, pero es un personaje... Sí. Yoda. Insoportable. Yoda es Lambetine. Yoda era muy insoportable. Es Lambetine verde. A mí la cosa. Igual, ojo, estoy tratando de recordar las primeras sensaciones que tuve con Yoda. Y cuando se pone serio, porque viste que Yoda cuando él llega sí. es como medio jodón, era. ¿Viste que hacía chiste? Sí, tocaba de culo. No, le ponía papeles, le cambiaba. Sí. Y de repente en un momento. El tipo como que se hincha los huevos, Luke. Yo te cuento Star Wars. Y como que ya se está por tomar el palo del coso sí. o algo pasaba. Sí, dale, Luke. Y ahí en eso se pone serio y se pone a hablar sí. serio y está bueno ese cambio. Todas sí. cosas que obviamente no fueron idea de George Lucas, porque esto te lo firmo acá. Firmalo, un tipo que con la mente, yo le conozco la mente a George Lucas, ¿no? Ya se la conocemos toda. Ese tipo de esa mente no salieron las cosas buenas de Star Wars. Es obvio, porque no podés hacer después lo otro. Claro. Con ese énfasis y si te pones a pensar, más reiteradas veces. Las cosas buenas de Star Wars fueron entre casualidad, tipo, seguramente uno le dijo, che, si a Darth Vader mejor le ponemos este efecto, mira. Sí, perfecto. Listo. Y John Lucas mientras... Se pedía los videos de Jane Fonda para hacer gimnasia. Claro, exactamente. Sí, sí, mandale eso. Entonces, viste... Bueno. Es así. Bueno. Bien. Eso tenemos para... Eso es lo que teníamos para decir. Sí, bien. ¿Podemos terminar el programa acá? No. Yo tengo cosas para hablar y... A ver, ¿querés que te diga...? ¿De acuerdo? Porque hoy me estoy acordando de todo. Sí. Lo que acabas de decir. ¿Obras sanitarias? Rollins Band, nosotros dos, pequeños, perdiendo el dinero, claramente. El dinero y el tiempo. Creyentes, sí. Éramos creyentes. Y que en un momento la idiosincrasia argentina, que es lo que nos identificaba, era bueno, cantarle Rollins Band, sí. olé, Henry Rollins, qué sé yo. Sí. Y el tipo dijo lo que dijiste vos. Bueno, muy lindo, pero tengo algo que decirle. Sí, casi, y empezó a gritar. Como diciendo así, dejen de. Yo tengo algo que. ¿Pero qué? No quiero escucharlos a ustedes. Y hubiese tocado gratis si era algo que decir. ¿Qué venía? Lo estaba diciendo. No. Por Dios, qué recital. Yo me lo olvidé. Son cosas que, si vos te olvidaste. Sí. O sea, y lo que nos acordamos es eso. Yo de Ronnie Van, ahora que vos me estaban decís. Que estaban en pata. Sí, ahora que vos me decís. Digo, cierto que vimos esa basura. ¿Viste? Living Color vimos. Pero yo Living Color me lo acuerdo más. No sé por qué. Yo no me acuerdo de Vernon Rey. Me acuerdo de Living Color, me acuerdo mucho de los visitantes. Claro, pero por eso digo, de eso me acuerdo. Del recital de Living Color me acuerdo de los visitantes. El recital de IMF me lo acuerdo bastante. Sí. Y me acuerdo de Martes Menta de telonero. Sí, también. Bueno, esta es la etapa de. No, que hay cosas que son increíbles en que hayan venido. Porque la verdad es que Rolling Stone. ¿Cómo? Pero si viene todo el mundo. No, pero ahora sí. Vi un cartel. ¿Sabes quién sigue viniendo? Pero ahora tocaría la trastienda, problema. No, Dylan Collins viene ahora. Sí, bueno. Que son con dibujitos, viste, que cada vez que son más viejos y vos haces cosas. Yo te conté, tengo otra anécdota de Dylan Collins. Yo lo fui a ver a la vuelta de casa. Sí. Que era Arpegios. Sí. Que ahora es nada, es una galería de lincheras. Sí. Ahí tenés para Lynch. Viene Lynch y se vuelve loco. Y eso también, voy a disparar todas cosas así, recuerdos que no tienen nada que ver con la música. Estaban tocando Dylan Collins, la gente obviamente haciendo mosh. Sí. En una, estaba el tipo cantando, el micrófono de la pata uno pega con el micrófono y se pega el micrófono en la boca. Sí. Se separa y deja de cantar el tema. Claro. Y pasa todo el tema instrumental y cuando termina viene el guitarrista y lo abraza. Como, son californianos. No, no son de California, eso es lo peor. No. Son como de Suecia, no sé de dónde. Sí, por eso. Yo pensé que eran de California. No. Los editaba Epitaph, todo, pero eran gozos de. Pero esto, ¿qué pan rock es esto? Yo dije, estaba en Ojotas, me acuerdo, porque hacía mucho calor y era la vuelta de casa. Digo, ¿qué está pasando acá? Claro, y bueno. Terrible. Por eso, recuerdos. Eso. Por ahí no recordamos la lista de temas, pero nos acordamos de esas cosas. Bien. En Antrax tiraron un pollo. En Antrax tiraron un pollo entero, sí. Al público, y el público le volvió los huesos. Sí, eso sí. Es muy de Tex America. Es que sí, es muy de Tex America. ¿Vos querés decir todas las cosas alrededor recuerdo, de eso? Recuerdo. Bueno, el petardo de Peel es para mí un gran recuerdo. Bueno, y Peel, yo ese no fui, pero que le hacía Maradona Merca, no sé qué cosa. Bueno, sí. Qué sé yo. Pero sí que no tenga que ver con la música, ¿eh? Sí, no, estoy pensando. Ya no da. No, después un recuerdo, por ejemplo, el único recuerdo que tengo del recital de Suicide and Tendencies es que había gente de Bermuda que hacía un frío de cagarse y se ponían una media de fútbol hasta arriba de todo, pero porque tenían que ir de Bermuda. Mucha remera de Dinosaurio Junior, me acuerdo, en esos shows, no me acuerdo, pero de obras. Que era raro ver remeras. Sí. Y hubo uno, no sé cuál, que vi como 5 remeras de Dinosaurio Junior porque las remeras estaban buenas. Me huele que era más por ese lado. Porque te acordás que eran como dibujos. Sí, yo tenía una. Estaba muy linda esa remera con el hacha, así. Así que este coso. Nirvana. Sí. Nosotros vimos esa Nirvana. Sí. Histórico, ¿no? Sí. Es como para una generación es histórico. ¿Qué te acordás del ¿Qué te acordás del show Nirvana? ¿De los brujos? De que claro, de las minas las que las chicas que abuchearon y le tiraron cosas. Sí. que Debbie Grohl salió con una batería chiquitita de juguete. Claro, sí. Cobain tenía un sobre todo. Y no, ya está. Y que amagó a tocar Smells Like Teen Spirit como 5 veces, estuvo bueno. Sí. Que eso, ¿no ves? Sí. Al final, la persona más punk. Eso, sí, eso fue el único hito de una entereza moral. Sí, qué grande. Cobain. Que ocurrió en el estadio de Vélez Sarsfield. Sí, bueno, obviamente. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿no? Sale de gira, llena estadios gracias a ese tema. Sí. El tipo se calienta y no, ¿sabes qué hago? Te lo amago y porque, no te lo y porque sabe además que... Porque además ahí está castigando al que va a verlo por el hit. No. Estuvo muy bien. Muy bien estuvo. Lástima que después se pegó un escopetazo. Pero sí, al toque, ¿no? Creo que al otro año o así. Sí. No, fue en el 92 porque encima vino en el momento. Y sí, en el momento de la gira mundial. Que la entrada yo la tengo, pero no me sirve ni para venderla porque dice show 1. Show 1. Porque el show 2 era B52 y el show 3 era Keith Richards. Claro. Que seguramente ahí estaba Henchos. Fue a ver a Keith Richards. Sí, seguramente. Seguro. Pero tengo el sticker de Coca-Cola. Claro, que dice Nirvana. Sí, está la foto de Nirvana, dice Nirvana. Cuando yo fui a ver a Billy Idol. esto es hermoso. Con estos recuerdos son los que van a ver. Al estadio de River Plate. Pero solo Billy Idol en River Plate, no, Billy Idol con Joy Cocker. Bueno, pero se entiende. Si ya Billy Idol llenó River. Bueno, y los teloneros fueron Half y Divididos. Ah, mirá, juntos. La voz es parecida. Yo lo que recuerdo es que había una calavera de fondo que tenía dos faroles que se prendían en los ojos de Billy Idol. Y eso fue lo que dijo Arnedo. Ah. Arnedo, tocando de telonero, agarra el micrófono y dice esto que lo sacaron de Vital Park. Muy bien, ese humor que tenía Arnedo en ese momento. Sí. Sí, que era divertido. Y ya estaba la. Porque... Y Billy Idol, que estaba medio rengueando. Esto es muy bueno. Y que hacía como mímica de sexo oral a las tecladistas. Hoy lo meterían preso. No. Que además era todo patético porque era de día todavía. Entonces, bueno, como Marilyn Manson tocó de día acá. Bueno, en el estadio. El tipo se disfrazó de momia, todo para que saliera de día. Es como claro. Marilyn. Y de lo que no recuerdo, pero al punto de que no sé si fuimos o no fuimos, esa cuando tocó Bowie en Ferro. No, yo. Ah, pará. Porque en Ferro fue la segunda vez. Sí, por eso. No sé. Que estaba Cerati también. O sea, no, Soda Stereo, no sé. Ese fue el festival alternativo, que cerró Soda Stereo. Yo me acuerdo que nos fuimos cuando estaba por tocar Soda Stereo. Sí. Porque estaba la gente diciendo Soda Stereo, Soda Stereo, y nosotros íbamos a Contramar y nos fuimos. Ah, sí. Era como cuando una vez fuimos a ver a Faith No More a Ferro. Al y, no, y nos fuimos antes de que toque Ozzy. Antes que toque Ozzy. No, no era Ozzy, era Alice Cooper. Porque bueno, yo si lo hubiese. Me hubiese quedado dos temas. Pero Alice Cooper en ese momento era la época que estaba. Sí, sí, ni siquiera vino con. Porque ahora todos vuelven en forma de decir. Sí, Faith No More tampoco fue gran cosa. Eso fue un... Hizo un cover de Cranberries. El Monster Rock. Bueno. Era divertido. Sí, bueno. Siempre jugó con eso. Sí. Una vez hizo I'm Too Sexy también. Todo. Sí, hacía el de Technotronic, recordemos. También, bueno, hacía el de Coso, el de VG's. Easy de Lionel Richie. Pará, te pongo una pausa acá y te digo lo siguiente. Voy a explotar de tantos recuerdos. Mike Patton. Mike Patton. Es raro. Entre ladrón. El título es. Ladrón o genio. Claro. Yo me inclino más para ladrón. No, a mí. Mr. Bungle. A mí, no, bueno, sí, pero hay algo que le respeto a Mike Patton que. Después son de esa gente que ya hizo lo que quiso. O y sea, sacó un disco de con gritos, lo sacó. Y eso... O sea, roba pero hace. No, porque por ejemplo, Mr. Bungle sí es para captar un público. Sí. En cambio, sacar un disco con gritos, tema de Morricone hecho, no sé qué cosa... Bueno. Es realmente bien. El gusto de él. Bien. No, me cae bien, Bueno. Qué loco que en Aspen pasan la versión de Easy, de Faith No More, y no pasan la de Lionel Richie. Sí. Eso es para... Y sí. Va a haber un juicio. ¿Y los abogados de Lionel? No, ese, aparte, me duele porque es Aspen, dice Lionel. Claro. O sea, es así. ¿Lionel Richie sabe que Messi se llama por él? ¿En homenaje ¿En serio? A él? Claro, el padre fanático de Lionel Richie le puso Lionel por. Es un bloque muy fuerte, entonces no me puede decir. Bueno, vamos a la música. Lo debes saber, me imagino. ¿Va a estar vivo Lionel Richie? Sí, Marco vino hace poco. Bueno, ¿qué sé yo? Vino, tocó All Night Long 40 veces y se fue. We'll be right back. bueno, me pareció que estaba bien irnos a la disco, así que pasaba primero Munich Machine haciendo Deja que tu cuerpo brille. Qué grande. Y después era Giorgio, pero esta pero vez... Era Giorgio también lo sí, tengo. Pero bueno, esta vez dando Munich Machine, dando más la cara. Qué gran nombre. Dando más la cara. Haciendo Baby Blue, que es un clásico. Con clásico. El que abre el pecho electrónico. Abre con Baby Blue. Sí, un temazo. A mí siempre me gustó sí. Baby Blue. A mí el que más me gusta es de From Here to Eternity, Fierce Hand. Second Hand of Love. Claro. Ese es turun, turun, turun, turun. Ese sí. tema, supongo. Bueno, Marco, estamos. Yo vino a dar lástima hablando de. Dos veces vino. A dar lástima dos veces. No, vino. Yo creo que vino para no aburrirse en la casa. Sí, puede ser. El tema es siempre. No, viene acá porque los Daft Punk le rompen las bolas todo el día. No. Sí, bueno, aparte. Pero digo, Giorgio, ¿qué va a hacer? Nada, un DJ set con la compu, como tiene que ser. Bueno, no, pasó no. Despacito, ¿sabías eso? ¿En serio? Ya, pasó, está, ya me cae muy bien. Pasó Despacito y estaba Giorgio pasando Despacito. No, bueno, esa gente, bueno, es la que me cae bien. Bueno, volvemos, Marcos, sí. Al 2017, sí. Porque estamos hablando sí, mucho del pasado. Igual el bloque estuvo bueno, ¿eh? Recuerdos de recitales que no tengan que ver con la música. Bien. Y recuerdos hasta nefastos, porque todo el mundo dice, qué bueno que estuvo, qué bueno que estuvo. Sí. Tuvo yo bueno. Puedo contarlo con los dedos de la mano del androide, los recitales que... A mí me impresiona la cantidad de recitales que fuimos. Me sí. Impresiona. No sé qué pasaba, estábamos como locos. Aparte las ganas de ir a esta obra eran a Loma del Orto. No, igual, fuimos al Parque Sarmiento, era el muerto este que sí, era Bossa Nova. Sí, bueno, que era la batucada. La batucada de Magic Punk. Eso, hay que hacer el ranking de las 10 peores cosas en recital. Dale, hagámosla. Sí, sí, sí. Sí. Listo. Batucada dark, que encima estaba con un sobre todo, haciendo una batucada con un sobre todo. Sí, sí, sí. Que la batucada que salía del tema de Joy Division. No, sí. Hacían radio y terminó tuc, tuc, y terminaba en batucada. Parque Sarmiento con un sonido de mierda. No, fue uno de los mejores shows de mi vida. Por el día de mi cumpleaños, Marco. Sí. Y el día de tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Bueno. Por Dios. Decís que tuvo un cumpleaños con Stereolab. Que ese claro. Fue. Bueno. Martí, sí. Y ahora tuviste uno con un eclipse. Al final siempre pasan cosas en tu cumpleaños. No, sí, ¿eh? La verdad que sí. Vi una película que vos viste, comentaste acá. Dale. Y quiero comentarla brevemente. Omega Man. Omega, sí. Bueno. Una está. Es para hacer un ranking de películas con cosas desiertas. Uh-huh. Calles desiertas y ojos violetas, justamente. Sí, violeta, sobre todo violeta. Bueno, sí. A ver. ¿No te gustó? No. Ah. Me encantó la ciudad vacía. Sí. Me encantó los detalles de la telaraña. De que no fue que pasó hace poco, pasó hace mucho. Sí. Entonces, la telaraña, polvo por todos lados. Sí. Los muertos en el hospital, en la cama del hospital. Sí. Ese detalle. Abandonado de verdad. Todo abandonado. Sí. Me encantó todo. Sí. Lo único que me gustó es la trama principal, que el tipo cuando encuentra a la negra, sí. ¿No? que tiene el hermano enfermo, entonces él lo rescata, y lo sí. Está curado y lo cuida, el pibe lo cuida, el pibe se pone bien, sí. Lo trae de la vida, sí. Y lo primero que hace el pibe cuando se pone bien es... Vos le empieza a echar en cara de que él no es humano porque en realidad los enemigos, que son sí. Estos, los de Matthew. Sí. Los de Matías era. Está bueno. Están buenísimos. Sí, sí. Eran como canosos con ojos blancos. ¿Cómo son, eran? Son todos, claro, como albinos con ojos sí. Blancos que van con antorchas, como va, que volvieron. Ya está. La familia. Que se me confunde con Quiet Earth. Que eso. Volvieron al medioevo. Sí, sí, entonces sí. Lo quieren matar, pero lo quieren matar no usando armas, sino usando armas claro, viejas. Sí. Bueno. Que está en la casa. Claro. Aparte, eso que se escucha afuera todo el tiempo. Y todo, te vamos a agarrar, te vamos sí, a agarrar. Te vamos afuera, a agarrar. Está todo buenísimo. Sí. Por eso digo. Pero la trama principal, sí, la historia sí. De amor de él con la negra, tiene sí. Nada que ver. Y además, que la negra después se enferma de la noche a la mañana, de la tarde a la noche. De sí. Golpe aparece blanca, cuando ya sí. Te habían dicho que era todo un proceso. Claro, sí, sí. Y de sí. Golpe aparece sin proceso. Y el pibito, al que le trajiste de la muerte durante todo el segundo acto, estuviste ahí. El segundo acto, bueno, se habla. Bueno, perdón, chicos. El teatro, ¿qué pasa? La segunda, el segundo acto lo trajiste de la muerte al tipo, todo. Y el tipo se cura y primero te echa en cara de que vos sos malo con los malos. Sí. Y entonces después dice, y ahora te voy a demostrar a ver quién tiene razón, si yo o vos. Y va y lo matan. Sí. Y ahí sentí la frustración del médico. Por ahí, o sea, ¿sabes cuál es lo peor? Que seguramente haber sido cosas que le decían desde el estudio. Desde la, ¿viste? Es probable. Warner porque... Brothers le dijo, che, poneme historia de amor, sí, que le eche cara al hijo. Sí. Así eran los telegramas, le mandaron. Sí. Y seguramente haya sido una cosa así. Bueno, muy, muy malo la trama principal y muy, muy bueno todo lo que rodea, claro, a todo. Sí, sí, sí, sí. Cuando lo están por quemar... Ese pasa un libro igual, ¿no? Ese seguro que es en base a un libro. Sí, claro, sí. Y el libro debe estar buenísimo. Claro, por eso, tío, porque todo eso es... Sí. Así que bueno, era todo lo que tenía para decir de... Está en Netflix, ¿no? ¿Esa Omega Man? No, la vi. La bajé y la vi. Capaz que esté en Netflix. Ah, no sé, no. En Netflix está The Sentinel. Ah. Digo, porque son de como de películas que vi todas juntas en esa época. Que está todo así. Sí. Después tengo una película, pero para la sección infantil. Bueno, yo me vi que no podía no darle play, que la subieron esta semana, la película de Death Note, que es de Netflix. O sea, y... ¿No es una serie? Es una serie, es un anime. Que yo ya lo recomendé acá. Son varios capítulos. Sí, sí, el anime son dos temporadas. Yo acá lo recomendé ciegamente. Dije que a mí no me... Viste, encima a mí mucho no soy del anime, pero me encantó Death Note. Y vi las películas japonesas que hubo de Death Note, que hubo tres. No me las acuerdo, la verdad. Sí. Pero ahora hicieron una, Yankee, que el pibe vive en Seattle. Así, bueno, por eso. Ecoso. Y yo creo que está hecha, es una película que está hecha para la gente que vio el anime. Porque en una hora 40 te reducen 30 y no sé cuántos capítulos. Pero por eso digo, lo que vos viste es una serie, no, es una película. Es una película. Ah, no sabía que iba a salir una película. Claro, ahora salió, esta semana, es de Netflix, 2017. Primero, mucho gore. Segundo, ya me vuela aparte de Netflix, está hecho medida. De vuelta. Sí, sí. La música es la de Stranger Things. O sea, claro, tuvo sintetizadores kuno así. Dije, esto está hecho. Bueno. Y uno porque sabe cómo es la historia. Pero yo creo que si yo no nada, estaría en blanco, no entendería un carajo. Porque es como que el tipo quieren explicar todo en 2 segundos. Y no era tan fácil. Sí. Así que. Antes que se caguen la historia con la película, vean el anime que está en Netflix incluso. Claro. Y vean lo que está bueno. Sí. O sea, no vean la película sin antes ver el anime. Mira, ese es mi consejo. Para mí no hay que ver ninguna película que sea una adaptación yankee de cualquier cosa. Bueno, claro, obviamente. Ni la del vampiro sueco, sí, claro, ni la de todo. Me la defendían, ¿eh? Ni, la todas, del vampiro sueco. Ni todas las coreanas de terror que después se hacen en Estados Unidos. Sí, a mí me la defendían. Aparte de una cosa, la locura japonesa. Oriental, el yankee no la puede hacer. Entonces, el pi cuando putea es yankee y le saca, y es locura lo que tienen allá. Entonces, es una locura. Entonces, es forzado. Porque, por ejemplo, el pibe ve un fantasma que lo ve él nada más porque es el dueño de la libreta. Y ese fantasma, eso ya es una situación muy japonesa de que vos hables con un fantasma. Y a los yankees no les sale eso. No. O sea, viste, bueno. Así que no véanla, pero después. Bien. Así que bueno. Igual la que quiero ver yo en un momento, que debe estar en Netflix porque es una berretada total, es la versión yankee de Hombre Mando al Sudeste. ¡Apa! Que trabaja el de House of Cards, ojo. Mirá vos, no sabía eso, pero estaba, ¿es posta o es? Sí, sí, se llama K-Plax, K-Plax. Ah, no, es Nicolas Cage, ¿no es? No, es el coso este, que no me acuerdo el nombre. Kevin Spacey. Que hizo la de Joe Mac. Telstar. Actúa en Telstar. ¿Ah, sí? Sí. No me acordaba. ¿Viste? ¿Qué dice Souls? Ya está, acabo de spoilear. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Marquitos, ¿qué? ¿Tenés algún...? Te cuento algo que me pasó que me sentí ganador. A ver. Porque no estoy muy ganador, pero... estoy ganador en la vida. Pero viste cómo es la vida también. Sí. Pero acá le gané a Coto. Epa. Fui a comprar... usar Coto, voy a comprar carnes. Solamente voy a la parte de carnes porque las demás cosas son más caras. Las otras cosas las compro en el chino y así. Pero las carnes también, pues yo elijo la bandeja, aparte variado. Voy a la parte de mariscos. Una bandeja de langostinos gigante, $2. Ya. Y al lado todas estaban 70, 80. Y esa de $2, más sí, yo la agarro, si pasa, pasa. La puse en el. Como llevo muchas bandejas porque llevo carne, claro, de coso. Pasó, porque claro, el pibe está ti, no va a estar mirando, sí. Y me llevé una bandeja de langostinos, perdón, no eran calamares, langostinos. Langostinos dijiste. Ah, está bien, pues calamares, porque también llevé calamares. ¿Te habló el calamar? Sí, $2. Bien. $2. Y me acordé cuando una vez en Musimundo hubo ese error que compramos la caja de Pet Sounds a $22, que era lo que salía en real CD de Pet Sounds. Claro. Y la compró todo el mundo y como el mundo te cobraban, eso no es gracioso. Claro. Ya ves que es una caja, $22, sí, además. Pero bueno, yo digo, en el momento que pasaron esos calamares, a esos langostinos a $2, el coto, algo le pasó a la casa. Sí. Algo, tipo sintió, un dolor de cuello, la agarró, tipo... ¿qué? Sintió, ¿viste? Un dolor que... y fue a buscar un arma del arsenal, sí, que tiene. Así que, viste, no sé, pero le gané... guita a coto. Bueno, en realidad no. En realidad vos compraste una bandeja, sí, que salía $2. Sí. Muy, muy bueno, ¿eh? Ya la preparé y todo. A propósito, le hice rápido. Digo, esto por ahí tiene veneno o algo. Capaz no, estaban vencidos. No, no, pues todas las al lado decían 80 mangos, 100 mangos, todo. Uh-huh. $2. Bien, bueno. Y después me fijé la boleta y me sentí muy groso. Sí. Bueno, Marquitos, ¿qué? ¿Vamos a un bloque? Pasemos música y después. Mutmo Radio pasaba Black Manja haciendo I See the World. Uh-huh. No the word, the word. La palabra. Un clásico de Pink Moon. I See the World. Y sí. Sí. Nada, iba nada, a decir eso. Algo de Black Manja, pero nada. Me encanta. ¿Qué se puede decir? Sí. Qué feas tapas, eso se puede decir. Las tapas son muy feas, no hacen honor a semejante. Yo tengo un 12 pulgadas que simula una carta. Una carta, sí, no, no está terrible, todo muy malo. Y recién era Aphex Twins haciendo Gear Boy Song, de mi disco favorito de Aphex, que es Richard D. James, uh-huh. Álbum, y que es para estos días así nublados. La verdad que me encanta. ¿Y por qué para día de nublado? ¿Qué es un paraguas? Y porque un día soleado, aunque podría ir este tema, pero no sé, tiene como unos violincitos ahí que me gustan. ¿Y pero vos qué buscas en un día nublado? ¿Sentirte que... melancólico, eso, Morris? Sí, la verdad que yo le me encanta el día de nublado escuchar de tipo de música. Claro. No puedo escuchar bajón. Los calzones rotos, por ejemplo, no puedo escuchar un día nublado. En cambio, los días de sol. Los días de sol, olvidate. Claro. Los días de sol y en Bariloche son los dos lugares donde puedo escuchar los calzones rotos. Los calzones rotos, sí. Sí. Es verdad ese mito que había que los tipos vivían en Bariloche ya. Lo pasa que ya la gente, los chicos de ahora no saben que son los calzones rotos. No creo que sigan tocando en Bariloche. No, no creo. Salvo que hagan adaptaciones ska de temas de Despacito, por ejemplo. Sí, y tranquilamente lo pueden hacer. Sí. Pero sí. Ellos eligieron. Podrían haber sido tipo Capanga, pero ellos eligieron Bariloche y quedarse ahí. Y ya me olvidé los temas de Calzones Rotos. Yo también, por suerte. Sí. Feas tapas también los Calzones Rotos. Sí, el mismo diseñador de Black Marsh Party. Pero todo es K, cuadradito. Sí, cuadradito. Bueno, pero bueno, la tapa de los especiales, el primero está buenísimo y es así. Pero no sé. Marquitos, todo eso, ¿viste? Un chivo rápido. Mañana. Sí. Si no vas a subir el programa antes de chivo. Es verdad. Así que bueno. Decí, ayer. Les cuento. Claro, ayer fue la presentación del disco. Con Boom Boom Kid, donde vamos a mostrar el corto de Drácula en Buenos Aires, por primera vez en Buenos Aires, pues lo mostramos en Mar del Plata. Y esto es para toda la gente que está escuchando, que cuando lo esté escuchando ya va a estar ya online el disco y la película. Bien. Para que lo puedan ver cualquiera de la casa y de paso, eso, ¿no? Sí. Estén orgullosos de ser argentino y que hubo un Drácula argentino que no fue el de Emilio Vieira, sino este. Bien. Justamente, mira, Emilio Vieira, Bariloche, Sangre de Vírgenes, Bariloche. Mira, todo tiene que ver con todo. Calzones rotos, Rolo Puente, Sangre de Vírgenes. Bueno, Marquitos, ¿qué tenés? ¿Tenés alguna de esos datos que tenés de más? Hoy estaba leyendo el Guardian. Y me encontré una noticia que yo creo que ya en un momento la publicaron, esta, que son las peleas entre directores de Hollywood. Sí. ¿Hablamos de eso? No, pero está bueno, me gusta. Un déjà vu. Porque no sé que James Cameron dijo algo sobre Wonder Woman, como que no sé qué. Sí, y uno dijo, vos con Avatar no puedes decir nada, le dijo. No, pero este, que a vos no te gusta mucho, Kevin Smith... Yo no hablé tan mal de la peli de Mallrats. Clerks. Ah, Clerks no me gustó. Bueno, por eso. Pero mirá qué bien cómo lo ubicó a Tim Burton en el 2001. Ah, es viejo, me gusta. Sí, ¿eh? Sí. Son como una selección de las mejores peleas de director. Como las tiraderas del reggaetón. Claro, justo. Claro. El tema es así. Kevin Smith se entera que la imagen final de El planeta de los simios de Tim Burton... Sí. Era un mono, Abraham Lincoln. ¿Te acordás de eso? Cierto. Bueno, era Abraham Lincoln. No, pero el final fue polémico. Porque estaba como que no se entendía el era, final. Era la estatua, estaba asustado un mono. Era la estatua de Abraham Lincoln con cabeza de mono, que es como un clásico. Sí, pero hubo algo que me acuerdo que se llamó polémica y no se entiende el final. Sí, porque... De como un asustado al final, no sé. No me acuerdo ahora, pero me acuerdo cuando lo vi. La cuestión es que el tipo este... se recontracalienta porque dice que la afanó de un cómic que había escrito él. Ah, mira. Que estaba esa imagen. Sí. ¿No? Entonces, entonces dijo que. Nada, lo hizo público, dijo que le iba a hacer un juicio por chorro a Tim Burton. Sí. Y Tim Burton contestó algo muy Tim Burton. Que es. Como con, Fito, Silo, porque Tim Burton... Cualquiera que me conoce sabe que yo jamás leería un cómic. Ah, se hundió solo. Y entonces Smith le dijo, eso explica tu Batman. Fue una de las mejores. Muy bueno. Ya me encantó. Voy a ver Clark finalmente, me parece. Sí. En homenaje. Monrad, mira que te gusta. A esa respuesta perfecta. Perfecto, muy bueno. Tiene que haber como un Tribuna Caliente de cine, ¿no? Claro, después se parece que se quedaron a pipa, que se habían peleado Truffaut. Con Godard. Esto no me interesa. Demasiado. Porque vos no sé qué cosa. La de Herzog y Ferrara, sí, vos la contaste acá. Sí, por coso. Por gluten. Sí. Que dice que no sabía que era Ferrara, dijo Herzog. Sí, Herzog fue como una vedette. Tiró, es que Ferrari y Ferrara. Porque tiró así como diciendo Ferrari y Ferrara. I have no idea who Abel Ferrara is. Sí, en el programa de... Pero no. dijo, te lo voy a decir como Herzog. No tengo idea de quién es Abel Ferrara. Pero déjalo que pelee contra molinos de viento como el Quijote. Le dijo así. Y Ferrara le dijo, se mordió el puño. Tomando merca le dijo, no le dijo nada, Ferrara. No sé, no. No, está bien. No, Ferrara está peleado con todo. Sí, no le dijo nada. Va, no sé, al menos no dicen acá. Estos dos no sé ni quién son, así que no. No, Lars von Trier se peleó con otro. Con otro que era como de él. Epa, ahí está buena esa. Y acá. Spike Lee con Tarantino. Spike Lee contra Tarantino. Clinismo de Tyler Perry. ¿Por qué? Porque dijo, se quejó de Tarantino diciendo que él, que Tarantino se acerca a la cultura negra, caricaturizándola. Que dice mucho Negan, dice mucho Negan en las películas de Tarantino. ¿Quién soporta? Spike Lee lo odio. Y dijo, cuando salió Django, sí. Dijo, la historia de la esclavitud norteamericana no es un espaguete western de Sergio Leone. Dijo así, con el dedo así, los anteojitos así por blancos, que se los compra usados por a Pepito Cibrián. No, es insoportable ese tipo. Y a Clint Eastwood le dijo también que en Flags of Our Fathers. Clint Eastwood más facho, se entiende más. Claro, que no había omitido poner la contribución de los soldados negros en la liberación del Kosovo. Pasó tu película, gente, bueno, entonces, huevo. A lo que la respuesta de Tarantino fue: son of a bitch, le dijo Tarantino. Eastwood le dijo: shut his face. Así, directamente. Y Perry, el último, le dijo: Spike Lee can go straight to hell. O sea, los tres lo mandaron a cagar, básicamente, pero sin ningún tipo de problema. Debe ser insoportable. No, y si está todo el tiempo viendo si es racismo o no racismo, insoportable. Es la Malena Pichot allá. Exactamente. No lo quería decir. Pero está muy bien. Pero sí. Que es alguien que lo escuchás y decís. Está pendiente de hasta, hasta cuando tiene razón es insoportable. Sí, exactamente. Sí, porque, sí, viste todo el quilombo que se armó. No hablemos, pero hasta cuando tiene razón. Sí, y ya después tiene que hacer 10 de más. No, más vale, sí, siempre. Pero bueno. Igual a veces también se la agarran con gente que enemigos como que son obvios, y te la agarran con es muy fácil. Bueno, obvio, la momia negra se la agarran con Claro. Y después tengo una noticia. No, dije porque hay una foto increíble. Sí, está el águila del Graf Spee. El águila esa que se encontró en Uruguay. Claro, bueno, eso. Me metí para ver, viste como la otra vez te dije, tenías que noticias de Pono, ¿qué anda el águila? Me acordé del águila uruguaya. Sí. Y digo, ¿qué pasó con el águila uruguaya? Y es Uruguay no más. La querían destruir en un momento. Sí, el debate. Qué ridículo eso. Yo te leo porque la forma en que está redactado esto es buenísimo. El debate ha vuelto a instalarse en Uruguay, donde el gobierno analiza qué hacer con el mascarón de prueba del acorazado nazi Graf Spee. Un águila de bronce con una esvástica encontrada en el 2006 con los restos del barco hundido. Aunque en el pasado hubo ofertas que iban de los 8 a los 52 millones de dólares por la pieza histórica. 8 millones es nada. Las autoridades siempre rehusaron desprenderse de ella. La nueva propuesta es que la subastarían públicamente. Y eso lo planteó el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini, con la intención de recaudar fondos para el Ministerio de Defensa. Publicó el diario El País. Porque dice que se necesita dinero, algunos millones de dólares, pero en un cajón está guardada el águila de Graf Spee que se le acabó el mar. Entonces el tipo dice: nos falta plata y tenemos el águila esta, vamos a venderla. Claro. De lo producido de la venta de esa águila a través de un remate, el Estado va a obtener el 50% del ingreso y sí. El tipo que el empresario que fue el que la rescató se quedaría sí. Con el otro 50%. Ah, mira vos, no sabía eso. Yo pensé sí. Que viste que las cosas que estaban en el agua eran de... No, pero este fue, firmó un contrato. Sabía que dónde y iba. Y es como un playboy, es un personaje. Sabía dónde iba el contrato. Claro. Este... Che, igual está intacta, es increíble. Está buenísima. Y... Entonces le dijeron, che, pero si la vendemos, eso no sería un poco fomentar el nazismo, le dijo alguien, un diputado. Y dice, porque dice que los que se oponen piensan que la venta puede ser objeto de exaltación del régimen nazi y la comunidad, bueno, así. Sí. Entonces Gandini, el diputado que propuso subastarla en mercadolibre.uy, dijo, para que no se malinterprete su destino, la reliquia solo podrá ser adquirida por museos con reconocida trayectoria. Lo quise arreglar ahí. Pero un museo no va a estar ahí. Igual es no obvio, se la compra. Se la va a comprar Biotín. Yorio se la va a comprar. Yorio, claro. Así que bueno. Pero bueno, y está en eso. Y ahora hay que estar atentos. Esta noticia es de agosto, de ahora. Sí. Del 7 de agosto. Hay que estar atentos porque si finalmente la subastan, hay que ver esa subasta. Sí, quiero ver la el gente que lo compra. Sí, el tipo que ofrece un plata. Un magnate nazi. Escúchame, y el tema, ¿y qué hacía el barco ese ahí en Uruguay a todo esto? Lo hundió el capitán. Lo venían persiguiendo en la Segunda Guerra Mundial. Lo venían persiguiendo unos barcos, unos submarinos ingleses. Sí. ¿Submarinos o barcos? No, creo que. No sé si fueron submarinos sí. O barcos. Lo venían persiguiendo desde allá, desde la guerra. Justo acá lo agarran. Justo. Y se escapaba y dice, bueno, y ya, y se acabó el mundo. Dice. Claro, es como los dibujitos, tal vez se va a dar la vuelta. Y se mete en el río de la Plata. Pero ese era el que estaba supuestamente para desviar el otro submarino donde estaba Hitler, que fue para la noche. Bueno, eso es parte de lo que se dice. No, en Mar del Plata. Sí. Agarraron dos submarinos nazis también. Ah, bueno, puede y ser. Y después, y porque en realidad era para no decir nada, porque los otros estaban yéndose para el sur. Y bueno, después un día podemos hablar de la historia de Graf Spee. La cuestión es que, bueno, nada, y ahí y el tipo se pegó un tiro, o sea, hundió el barco, el capitán, y se pegó un tiro. ¿Cómo hundís un barco? Tiene un taponcito en el fondo. ¿Cómo dice el tipo? Si lo sacás, dice, no, bueno, y no, lo dinamita. No sé, algo así. Igual, hecho, los no nazis sé. Son así. ¿Sabés que el bisabuelo, o sea, del heredero, sí. Que no es de otra rama, sí. Vivía en Uruguay y dice que vio hundirse Graf Spee? Y había un jugador. ¿Que está cerca de la costa, fue? Y ahí ve todo. Además, me imagino que no pasa nada nunca. Viene una batalla naval en el coso y lo vas a ver. Es un mentiroso. La gente va a ver. Y después, y otra cosa, el cocinero de Graf Spee sí. Se quedó a vivir en Uruguay. ¿Se zafó? Sí, sí, mucha tripulación zafó. Sí. Y que es Grossmüller. Y era el abuelo sí. De uno que jugó en Danubio hasta no sé. A eso le creo más. Que es muy bueno, el chabón se llama Grossmüller, jugaba en Danubio, sí. Va a jugar a Alemania, y en Alemania es un apellido re común, sí. Y él no hablaba alemán, entonces claro. Una vez un reportaje que dice que lo discriminaban, claro. pero pobre chabón, porque lo discriminan por ser un alemán que no habla alemán, sí. Así que bueno. Vamos con tu musiquita. Vamos. Got a definitely this is the wrong place to be. There's blood on the futon, there's a kid drinking fire, going down to the sea. They got people to meet, shaking hands with themselves, looking out for themselves. When they ask you for credit, give them a branch. When they want you to get it, chew on the grass. I know, 'cause they told me to tell you. There's nothing to tell you, there's nothing to sell you. In the afternoon, riding the scapegoat, burning equipment, decomposing. Cool off your jets, take off your sweats. I got a funny feeling, they got plastic in the afterlife. When they want you to cry, leap into the sky. When they suck your mind like a pigeon you fly. I know, it's the positive people running from their time, looking for some feeling. Bueno, en Pink Moon pasaba, me acordé de este tema de los Kings, vos me lo hiciste recordar el otro día, de la calle de Dinamarca. Sí, de Lola. Sí, y así que bueno, y después también me acordé, ya casi que no lo nombramos en nuestro segmento de Recordando el pasado. Sí. Era, para mi gusto, el tema que más me gustaba del disco One Foot on the Grave de Beck, que era Cyanide Breath Mint. Yo hasta Odilei, el otro día lo dije, yo sí, todo eso. Hasta Odilei lo banco. Por eso, escuché, dije, ah, sí. Y bueno, entonces lo escuché y lo traje para acá. Haceme cortina de cine infantil. Hola, papis de Pink Moon. Esto para que los papis se cuiden de que, no, de que el chico no vea algo, claro, golpe, sí, bajo, sí, y sí, eso. Sí, sí, sí. Tatito. Viene Tatito y te, claro, dice. Fuimos con el heredero a ver Capitán Calzoncillos. Ah. ¿Se llama así en inglés? Se llama, no sé cómo se llama. Sí, sí, Underpants. Ah, Captain, mirá. Underpants, algo así. Sí. Fui a ver con el heredero del Capitán Calzoncillos. Sí. Primera función, bien, domingo. Uf, pero sí, pero Marco, está loco. No, ahí yo no quería. Lleno, sala llena de niños. No, había, los Gremlins. Había, por eso, había unas 15 personas, cosa que es, creo que poquito, nada. El máximo tolerado. No, por eso, sí. No, si vas a la tarde van todos, porque los llevan los tíos. Claro. Va, pobre el heredero, no tiene un tío que lo lleve. Casi tiene 20.000 tíos el heredero. Sí, pero... Yo le dije, yo lo invitaba a mi casa a jugar al videojuego, que es mejor que eso. Invitás a un pibe de 5 años a tu casa, ¿cómo va? Para que te queme la cabeza, ¿cómo? Vos, para que te llevámelo al tío. Y me está quemando la cabeza. Y bueno, y tráelo, ¿qué? Vos, dijo. Anda a buscarlo. Sí, pero tenés auto, tráelo para casa, tenés auto. Todo el tipo, el que tiene auto lleva. Anda a buscar, él tiene un montón de tíos, no, tiene un montón yo de no tíos. Voy a mí me da mucho miedo ir en subte... Con un sobrino, siento que se me va a ir a la vía, no sé, no sé. Tiene muchos tíos sin autos que lo van a buscar. Mentira, eso también. Bueno, no importa. La cuestión, sí, es que. Capitán Calzoncillos. Es un cómic. Es un cómic. Es un cómic que ahora lo llevaron a la película. Sí. Ya compré dos, ya mandé a pedir dos. Pero pará. ¿Cómic de ahora? Desde el 2000 y pico, de principios del año 2000. Está pensado para chicos igual, ¿no? Es un cómic de chicos. Sí, sí, sí. Son dos nenes que son amigos, que uno hace el guión de un cómic y el otro lo dibuja, que es el cómic del Capitán Calzoncillos. Y ellos van a un colegio donde son como los chicos que hacen bromas todo el tiempo, porque en el colegio está todo mal, hay mucha mala onda y sí, le quieren poner un poco de alegría a la vida. Sí. La peli, la trama es una trama de tipo, después aparece un enemigo, aparece un héroe, sí, bla, sí, bla, sí. Después es calcada de cualquier otra película, pero, y mucho caca, pedo, sí, pero es una película para chicos, sí. O sea, estamos hablando de que es el, sí, momento donde uno puede disfrutar un chiste de pedos, y son mucho más refinados que los que aparecen en American Pie y en todo eso, claro, muchísimo más, sí, refinados. Sí, sí, sí, sí. Pero la peli, lo que me sorprendió gratamente, es cómo está hecha. Hay de todo. Es animación 3D, sí. que bueno, nada, molesta más o menos, porque ahora ya está bien hecha. Ahora cuando empezó la animación 3D, creo que se movían todos así. Sí, igual es. Bueno, pero la realidad sería animación 3D. Ah. Pero hay mucha animación 2D. Ahí va. Que juegan con el cómic. Y hay mucha cosa de que viene, poner un tipo y va a hacer algo, y el pibe mira la cámara y dice, frenamos acá. Y hacen cosas, claro, en el medio. Y después en un momento, dice, los van a separar de la clase. Y dice, no vamos a ser más amigos, no. Entonces uno en la animación 3D, uno le muestra una media de un color y otra media de otro. Sí. Y ahí pasa a ser una película de títeres, con las dos medias. Y cuentan una escena con la media. Ah, está bueno. Y viste, dije... Para no aburrir de ser. Sí, para no aburrir. O sea, el pibe se aburre, sí. No sé si para no aburrir, pero a ver... dentro de lo que es la máquina de hacer chorizos de las películas para Disney. Pibes, no es Disney, es DreamWorks. Es de DreamWorks. Otra cosa, pará, un momento, acá viene Tatito. Pero espera, DreamWorks igual no es una. Como, y es como la distribuidora. Claro, la distribuidora. Sí, claro. No sé, pero no es de Pixar ni nada, creo. No es de Disney seguro, porque no se muere el padre. Así que, no sé. Es de Ordóñez. Es de Ordóñez, Ordóñez Inc. No, el pibito de DreamWorks que está en la media luna. ¿Qué pasa? ¿Está pescando? Sí, la sí. Caña. Sí. Tom Sawyer. Fálico. Ah, vos el decís. Pibe saca la caña. Saca la caña. Y encima la empieza como a revolear. Yo le tapé los ojos. Sí, taparle los ojos. Yo le tapé los ojos. Aparte, DreamWorks, ¿qué son? Trabajo de sueño. Sí, a mí me dio pedofilia, red sí. De pedofilia. Pero bueno, sí. A mí, es mi opinión personal. No, está bien. Pero bueno, muy aprobada, Capitán Calzoncillos, para verla, ¿eh? Hubo me momentos. Gusta, ya estás con la cabeza tan quemada que. Hubo momentos. Es increíble cómo te. Hubo quemas. Momentos que me reí yo y no se rió el heredero. Ah, bueno. Y hubo momentos que se reían los chicos y yo miraba así, claro. Porque no te aburrís, qué locura eso, ¿eh? No, en esta no, pero me parece que estas variaciones de todo sí. Fue lo que hizo, bueno, después claro. Te vas a ver una de Disney y te eso. ¿Era 3D no? No, la otra vez yo fui a ver 3D a los Minions, pero con la abuela. Claro. Y no, le chupó un huevo el 3D. Sí, es que ya no. Es que el 3D, esas cosas para mí son para los padres. Yo vi una Transformer, creo, cuando salió, cuando no era tan. Y sí. Y vi la de Herzog en 3D, esa estuvo buena. La de la cueva. La de la cueva. Sí, yo no la vi en 3D, la vi en casa. Y me pasa que la gracia era el. Tampoco es una gran película, ¿sabes? Por eso, tío, creo que la gracia de la peli esa de Herzog era el 3D. Ahora, ya cuando Herzog empieza a hacerse preguntas que no se las está haciendo, sino que son las preguntas que vos. Que el público de él espera que él se haga, tipo, sí. Está a esto, y cuando digo esto, estoy diciendo más o menos 3 centímetros, de ser la vieja que viaja en cada 26. No, pero es así. Y que va a la cueva y dice, qué barbaridad, qué increíble, como el hombre de antaño. Qué increíble. Qué increíble. Sí. Que pintaba, veía un búfalo, sí. Iba y pintaba lo búfalo. Que, lo que es verdad es que la última no está buena. Tiene parte. La internet a mí me pareció muy mala. Son... Le falta justamente. Y la del volcán también es mala. Las dos de esas que salieron. A mí juntas, la pasada esas imágenes de archivo me gustaron mucho del volcán. Pero tienen esa historia que ya no. Es una historia buenísima y que no te da ni duda de gracia. Igual se le perdona, Marco, como Stephen Merry. Yo le perdono todo. Bueno, Harrison. vos perdonás. Sí, sí. ¿Vos escuchaste el triple o quíntuple, no sé qué, de Stephen Merry? ¿Lo escuchaste? ¿El nuevo? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué gana? No, no escuché no, todo. Claro, no me da ganas de escuchar. Tan creo nada. Que, de hecho, en Netflix, en Spotify estaba solamente tipo lo mejor de eso, ¿no? No, me parece un bobole que haga tanto. No, así. 5 discos es. Solamente a Calamaro se le puede permitir eso, ¿no? Sí, lo rellenaba con tema Bob Marley. Sí. Calamaro hacía un tango, Bob Marley, hacía un compilado de eso de casa de La Valle, que venden en La Valle. Sí. Bueno, Marco, basta. Terminamos el programa acá. ¿Así nomás? Sí, ¿te quedó algo ahí? No. No, ¿con qué lo vas a terminar? Bueno, y en la sección que amo, la sección que es mi vida, la sección que es mi hijo, vamos a terminar con los Boredoms. Al fin. ¿Pongo los Boredoms de Vision Creation News? No, vamos a ir a otro Boredom porque ese... Si no escuchaste Vision Creation en un son, no mereces el escucha de este programa. No. Así que, con uno que sacaron casi inmediatamente, viste que ellos después empezaron a sacar los Super Ape, no sacaron sí. Super Ape, era del Hyper, los Super Roots. Sí. Y disco, no sacaron muchos. No. Y este es uno de esos discos que sacaron, que son dos temas, como de 20 minutos cada uno, sí. que se llama House of Sun, La Casa del Sol. Un temazo de 20 minutos con cítara, sí. vamos, dale que va, ahí... Platillos voladores en ruinas de la India. A mí, Boredoms es, en un momento, y ahora lo sigo diciendo, sí. es lo que me voy a morir sin haber visto Boredoms y me molesta y mucho. Y terrible, porque encima es, sí que hacían shows, no sé si lo de las baterías, pero hay en YouTube unos pedazos de unos videos que son increíbles. El de la calecita. Oh, no, es terrible. Hay uno que está en la playa tocando justamente Vision Creation. ¿No? Sí. Todo ahí con porque viste que él hacía percusión, pero decía que no le gustaba la batucada. Decía que claro. no es una percusión latina, era como más tu, así. Sí. Y con Billy Corgan decía. Con la cinta. El único latino soy yo. Con la cinta. Viste que usaba la cinta. Con la cinta, todo. Los videos esos que están ahí en... Lo que pasa con Boredom, que empezó siendo una banda de noise que quería ser Sonic Youth o esa onda, quería, viste, como de rock... Y terminaron dando vuelta a la media sí. y cosas. Pero ojo, yo digo, o sea, hay un montón de cosas tipo Boredoms, o sea, hay que escucharlo. Yo ya pasé acá a vivir acá, tiro la orquesta, todas esas sí. cosas que son buenas a mí, con muchos elementos como de medio de la India, psicodelia, drone. Así que bueno, nos vamos con Boredoms haciendo House of Sun y nos Perfecto. Será hasta la semana que viene. Bien, ya se acerca. Noche buena. Se acerca la vez. Buenchope metió un gol. Ah, solo para decir que yo dije que no iba a meter ningún gol. Sí, sí. A los 7 minutos que de juego yo había metido un gol sí. y después perdimos. Después perdimos. Sí, vi el resultado, no pude ver. Porque ahora. Y ahora se puede ver. Pero qué bronca. Pero no encontré encima de elecciones para verlo. Yo estaba viendo uno que después lo dieron de baja. Cuando lo dieron de baja ya no había. Dije más bronca. Sí, yo también. Pero bueno, por otro lado, si Huracán está jugando así. Sí, pagar para ver un descenso. No, pagar no, yo no pagaría así que el bueno. fútbol. Así que bueno, pero bueno, Guanchope, por lo menos. Pulgares arriba, ¿no es cierto? Pulgares a Guanchope, sí. Bueno, y dedicado a Guanchope, que le encanta. Se junta con Tevez a escuchar Boredoms a fútbol. Siempre, sí. Así que bueno, chao. Nos vamos.